Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a Ciudad Resiliente Radio. Hoy es un programa diferente. Hoy estamos acá en el estudio con Rodo, en toda la parte sí, un poquito nerviosa. En toda la parte de la operación, y yo acá con el micrófono, y Alejandro Albano en el día de hoy en la ciudad de Bariloche. Él viajó a Bariloche, y como Ciudad Resiliente siempre está atenta a los lugares donde van, a observar qué es lo que pasa en el lugar, qué ha sucedido hace un tiempo, y pensar, ¿no?, si la ciudad está preparada en caso de alguna catástrofe, tiene que atravesar alguna situación de crisis, ¿no? Y cómo se prepara la ciudad para esos momentos, ¿no? Si es que se prepara o no. Por eso hoy Ciudad Resiliente Radio, desde Bariloche, donde en el 2011 y en el 2015 las cenizas de volcanes en erupción cubrieron la ciudad. A casi 7 años del 6 de junio de 2011, ¿podemos decir que Bariloche es una ciudad resiliente? Bueno, Alejandro entrevistó a Patricio Bianchi, que es una persona que vive en la ciudad desde hace más de 30 años, y nos cuenta cómo fue lo que les tocó vivir y cuál es la situación actual. ¿Está preparada la ciudad de Bariloche para enfrentar otro desastre? ¿Saben los que viven en el lugar lo que tienen que hacer en caso de que ocurra otra situación como la que les tocó vivir? Bueno, Alejandro, ahora, en un instante, vamos a pasar el audio de la entrevista. Pero primero, quiero darles los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. El teléfono fijo de la radio es 451-6917. Por WhatsApp nos pueden enviar mensajes al 221-670-5190. Y el correo nuestro de Ciudad Resiliente, que es ciudadresilienteradio@gmail.com. Bueno, ahora sí, la entrevista. Acá estamos con Patricio Bianchi. Él reside acá en Bariloche desde hace 30 años. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Hola, buen día, bienvenido. Y la idea es empezar a charlar un poco sobre lo que fue la experiencia del 2011, cómo afectó la ceniza volcánica acá en Bariloche. Y entonces, bueno, estuvimos charlando una previa bastante interesante, y la idea sería que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia del 5 de junio del 2011, ¿no? Correcto, sí. Sí, bueno, fue una experiencia extraña porque de repente vimos que caía una especie de nieve, un día que hacía calor, que rarísimo en esa época porque ya hace frío, Y bueno, lo nuestro fue más cómico porque teníamos un perro negro que lo estábamos paseando y tenía como unas pintitas blancas y ¿qué es esto? No es nieve, hace calor, haría 15 grados y era, no sabíamos de qué se trataba y mi hija me llama y dice, está, explotó un volcán. Entonces en el cielo había una nube negra, que nunca hay nubes de ese tipo porque acá se pone gris y llueve, no hay tormentas. Y iba avanzando de una manera bastante tétrica porque nunca habíamos visto algo así que asustaba. Y relámpago que tampoco hay, y llama a mi hija. La verdad que nos asustamos y vinimos corriendo a casa a encerrarnos, ¿no? A protegernos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso empezó a las 5 de la tarde o 4 y media y siguió toda la noche, que parecía una nevada, pero en realidad era ceniza volcánica y un polvillo, y piedras que cayeron más que nada en el lago. Piedras hasta 2 centímetros de diámetro que flotaban, piedra pómez, que en la ciudad no hubo, no, se ve que era en el lago, pero más en la zona de Angostura. Acá cayó más que nada un polvillo relativamente finito. Y nos levantamos a la mañana y parecía una playa, porque estaba todo de una especie de gris, todo gris, los techos, todo, bueno, una cosa muy rara, había como 5 centímetros. Y un silencio que era muy parecido a la nieve, pero con otra temperatura y bueno, algo que la verdad que no sabíamos de qué se trataba. Y bueno, una incertidumbre. Al otro día la gente desesperada salió a comprar agua y comida, bueno, la locura típica de este tipo de cosas, ¿no? Así que de ahí en más, Defensa Civil empezó a hablar que no saquen los autos porque producían, levantaban el polvillo este que era la ceniza volcánica, que era una nube, en el pueblo había una nube porque hay autos que seguían saliendo y bueno, y desde el desconocimiento el intendente sabía que iba a pasar algo así, no dijo nada y la gente no tenía ni idea porque acá eso no, no, en realidad pasó hace muchísimos años. Así que empezamos a vivir de una manera distinta, gente que se fue, apenas pasó esto, se asustó y se fue, y después hubo un quiebre económico, y porque no venían los aviones, y bueno, una vida con barbijo, y salías a la calle y volvías lleno de ese polvillo que parecía que te habían agarrado con una manguera de talco. Gris, que era horrible, realmente era, y era, si vos agarrabas lo que había en el piso, era vidrioso y tenía sílice, así que era muy abrasivo. A los autos había que poner un filtro, cambiar el filtro a cada rato, poner una media, tomar un montón de precauciones con el auto, cambiar el aceite más. Bueno, y así un montón de cosas, el agua en teoría no se podía tomar. No se sabía si había lluvia ácido o no, no, no se sabía nada, realmente no, no. Y bueno, estábamos más encerrados de lo normal, para colmo era invierno, que ya no es una costumbre nuestra, pero bueno, las puertas las teníamos que sellar con cinta para que entre menos la tierra, pues si no era terrible, la mugre era constante, todos los días había que estar limpiando y uno respiraba y no sabía qué consecuencias tendría, ¿no? Porque no sabíamos bien qué había, aparte que sílice, que supuestamente te corta los pulmones, o como lo quieras llamar, y no sabíamos qué pasaba, y bueno, así que fue una vida nueva durante unos cuantos meses, y bueno, mucho tiempo no llegaban las provisiones, justamente por este tema de los vehículos, que la gente no quería arriesgarse con los camiones a traer las provisiones. Claro. Así que la primera semana estábamos con una incertidumbre que todos pensábamos en irnos, si era posible, y también hay gente que no quería dejar las casas por lo miedo a los robos, ¿viste? Así que fue bastante traumático. Después se empezó a limpiar, por suerte no llovió mucho, así que se pudo limpiar relativamente rápido, había 5 centímetros de ceniza. Pero después, durante mucho tiempo, la nube que pasaba, que se generaba por el paso de los autos era terrible, la respirábamos nosotros. Así que mucho tiempo con el barbijo ese bendito, que también valía un peso y lo vendían a 10, ¿viste? Bueno, lo de siempre. y agua que también la vendían, se habían acabado, se peleaban por los bidones de agua, viste, una serie de cosas así. Y bueno, en realidad yo creo que nadie sabía bien qué hacer, no estábamos preparados. Así que después, para colmo, este quiebre económico, que no venían los aviones, no había turismo, la temporada de esquí no se hizo porque la nieve estaba cubierta por ceniza o por polvo, estaba la ceniza en sí y las piedritas, que eran un poquito más grandecitas, que en el cerro, en vez de ser blanco, estaba gris por el viento, ¿viste? Claro. O sea, no podías esquiar en realidad. Así que es un momento que viene mucho dinero, una parte importante de dinero que ingresa a Bariloche, y bueno, la temporada no venía la gente. Así que había mucha preocupación porque una gran masa de gente vive del turismo. O sea, yo creo que el 50% vivimos del turismo, después la otra parte vive del Estado, más o menos aproximada. Entonces había una incertidumbre, que no se sabía cuándo iba a abrir el aeropuerto, y bueno, eso era lo más. Así que bueno, nos fuimos acostumbrando a eso, a una vida, a limpiar, a constantemente estar limpiando con el barbijo, y volvía de estar en la calle porque no sacaba el auto, entonces tenía que ir caminando a todos lados, o viste, andaba un poco colectivo, había muy poco movimiento, o sea, parecía un pueblo fantasma, en Claro, definitiva. Sí, era bastante sí. desagradable. Así que volvías, llegabas gris, gris, gris, gris, parecía que habías limpiado una aspiradora, viste. Y bueno, la verdad que yo también pensé en irme, y con mi familia, y al final dijimos nos quedamos, y bueno, estar tranquilos, tratar de cuidar el dinero, porque no sabíamos si esto seguía, porque después no se repitió, Claro. pero no sabíamos cuándo terminaba. Pero pues ahí de lo que me comentaste, primero decía que el intendente sabía y después lo que me comentaba, ¿no? Que la gente se desesperaba por el tema, oh, que había un abuso de los barbijos y el Sí, tema sí. del agua. O sea que de lo miro de afuera, no lo viví, ahí como que el Estado ahí estuvo corrido, digamos. Y ausente, sí. Sí, definitivamente, sí. Sí. Y eso, si bien después hubo un hecho que. Primero, ahí en ese momento la comunidad se organizó, porque Claro, en un en momento. tratar de resolver, para, Claro, digamos, siendo una ciudad turística, bueno, había que resolver el problema de alguna manera para que el efecto sea el a menor. ver, recomendaba que limpien el techo o los techos, porque si llegaba a producirse otro episodio, acá había nevado, por ejemplo, habían caído 5 centímetros, en la villa habían caído 30 centímetros, que se cayeron techo, un desastre. O sea, si pasaba eso, ¿a qué teníamos que atenernos? Si bien Claro. nosotros estamos acostumbrados, tenemos que estar preparados para una nevada de 1 metro, pero la nieve la tenés que sacar, porque si no el techo se te viene abajo. Si Claro. sigue nevando, nevando, nevando, Sí. si bien estábamos como preparados, pero bueno, entonces recomendaban, bueno, que filtren el agua, que qué sé yo, que la hiervan, eso se ha escuchado, pero no, eso lo decían la gente en forma particular, sin saber bien de qué se trataba, porque vos servís el agua y se concentra en los nitratos, y si esto tiene nitrato es peor todavía. Claro. Entonces, no se sabía muy bien qué hacer. Pero bueno, recomendaban eso de limpiar los techos y después salió casi todo el pueblo a la calle a limpiar y bueno, viste, todo el mundo, hasta los chicos colaborando. Fue una poblada, estuvo buena, en Villa La Angostura pasó lo mismo, pero tardaron muchísimos días porque esto fue de una tarde, lo nuestro de un día y lo de ellos fue de muchos días. Pero bueno, siempre pensando que podía producirse de nuevo, ¿no? Porque no. Fue de así de golpe, así que estábamos ahí medio sensibilizados, ¿no? Con la Claro, o sea, situación. la comunidad se organizó y en esa organización que hizo la propia comunidad, ¿se veía el Estado que estaba ahí presente, ayudando, o era básicamente un vecino que le decía al otro y el otro, bueno, vamos a No, sí, era entre juntémonos y. vecinos, obvio veía a los barrenderos de ellos que estaban también trabajando, pero bueno, viste, fue lindo, fue unido, fue una buena experiencia desde ese punto de vista porque nosotros no somos de unirnos muchos, acá vivimos un poco aislados. Pero bueno, sí, la municipalidad hacía lo que podía, viste, tiene las máquinas para la nieve, que en realidad no tiene muchas, ahora tenemos, pero antes una estaba rota, la otra no sé qué, y siempre había problemas. Cuando hay nieve, tenés que esperar que pase una máquina en todo el pueblo, cuando nevaba, ahora nieva poco. Entonces, ya estaba, estas municipalidades estaban como relajadas con el tema de la nieve, un trabajo menos, un gasto menos, menos empleado, entonces es como que no estaban preparados. Entonces, se tardó mucho en limpiar, y cada uno, qué sé yo, limpiar tu casa te salía un dinero. Yo sí la limpié yo, pero la mayoría de la gente no podía, porque, bueno, porque no puede, qué sé yo, no tiene la capacidad, o no se anima, o no se anima a subirse al techo. Así que de a poquito nos fuimos encaminando, por decirlo de alguna manera, y durante muchos meses no venían los aviones. Así que la gente estaba muy preocupada con su fuente de trabajo, pues no había dinero. Mucha gente gasta a cuenta de la temporada. Claro. Y bueno, esa es una costumbre de acá, de la gente, de las empresas. Y bueno, entonces hubo un quiebre importante, había, digamos, mucha depresión también. Y en ese sentido que vos decís de la actividad económica, después el Estado respondió, hubo, no sé, baja de tasas, exenciones. Fue una burla total, porque realmente presencia de la presidenta no hubo en ningún momento, no le importó absolutamente nada, es como que muy indignante, te digo, la gente sin victimizarse estaba muy indignada porque era una situación difícil y no, nadie. Y después lo único que hicieron es bajaron el ingreso bruto, era una cargada, como deciste, te bajo el 10%, una cosa así. No generamos nada hace meses. Bueno, no sé, de mi punto de vista el Estado no existía. Y bueno, porque si te siguieron cobrando los impuestos cuando no venía nadie, acá estaba vacío de gente, vos decís, al que le cobran los impuestos es al que produce. Claro. O sea, en realidad, vos si cobrás un sueldo del Estado, bueno, te van a cobrar impuestos, pero lo seguís cobrando. Pero si vos no generás, ¿qué te van a cobrar? Entonces, eso fue muy desagradable, había una bronca bárbara. Y pero bueno, ahí nos sirvió para ponernos más duros, más de lo que somos como patagónicos, ¿no? Claro, claro. Pero no, sí, no, sí, fue, la verdad que fue incómodo, fue, viste, gente que tenía, vos veías gente que estaba desesperada y vendía cosas, y bueno, viste, y no, la gente no quería gastar el dinero porque tenía miedo, ¿cuándo va a terminar esto? Porque no sabíamos, en realidad no se sabía cuándo se terminaba, entonces, sí. Gente que estaba muy deprimida. Yo tenía un amigo, estaba desesperado, todos los días venía, ¿viste? Sí, no, no, era fue complicado, sí, fue. Y bueno, y ¿qué nos quedó? Y bueno, a mí particularmente, y puede pasar, qué sé yo, puede pasar como cualquier imprevisto, que bueno, que te modifica la vida y no sabes de qué se trata y no sabes cómo manejarte. Pero bueno, a mí me quedó eso. Pero ya con las nevadas grandes, uno está como acostumbrado a situaciones extremas, ¿no? Pero bueno, tenemos volcanes por todos lados. Claro. O sea, los que están generalmente del lado de Chile, pero puede pasar acá en el Tronador también, que está más cerca. Estamos en una zona de riesgo, estamos en una zona de que hay una falla, no es comparado con Los Ángeles, pero hay una falla acá mismo, en la ciudad da una vuelta, entra por un lado de la ciudad, sale por otro, entra al lago, ya. O sea, hay cosas que bueno, que estamos expuestos, ¿no? Pero es como que la gente no lo habla más, ya pasó y bueno, ya está. Estamos hablando con Patricio Bianchi de la experiencia de la ceniza acá en Bariloche en el 2011 y ahora hacemos una pequeña interrupción y seguimos después con la entrevista. Con... Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche. Bueno, acabamos de escuchar la entrevista de Alejandro hablando con Patricio Bianchi. Y bueno, nos queda esa sensación, ¿no?, de que pasó en La Plata, pasa en Bariloche, esta incertidumbre, ¿no?, que genera un estado ausente, ¿no?, cuando no hacen las cosas que tienen que hacer y los vecinos quedan, los habitantes del lugar quedan un poco a la deriva y nada más que la participación social y el trabajo entre todos es lo que los saca adelante, ¿no? La resiliencia ya, no hablando de una ciudad, sino de personalizada de cada uno de ellos, que con su valor y sus ganas de mejorar la situación y salir adelante, se juntan y limpian una ciudad y hacen las cosas que tienen que hacer en el momento, ¿no? Así que, bueno, estaría bueno que el gobierno, en este caso de Bariloche, como también en el caso de la ciudad de La Plata, escuchen estos comentarios, estas historias, para poder poner manos a la obra, ¿no?, para hacer las cosas que hay que hacer, una gestión de riesgo, un plan de contingencia, para que en una eventualidad nueva situación crítica, de un desastre natural, como el caso de Bariloche con la erupción del volcán y las cenizas volcánicas que taparon todo en la ciudad, sepan qué hacer y que estén orientados por el gobierno y que sean el municipio el que haga el trabajo del mayor esfuerzo, ¿no? Y bueno, y reconocer después las pérdidas materiales que tienen los hogares, ¿no? Y en el caso de Bariloche, que quedó gente sin poder trabajar durante mucho tiempo. Yo recuerdo que en esa época los viajes de egresado a Bariloche estaban suspendidos, entonces se veía como en el lugar realmente la estaban pasando muy mal. Así que, bueno, sería cuestión de que la gente que está ahí en el gobierno, a cargo del el municipio de la ciudad de Bariloche, piense, que reflexione, bueno, en hacer esto, ¿no?, el plan de contingencia. Que, dicho sea de paso, yo estuve investigando en internet y hay mucha información de un plan de contingencia que se aprobó con el nombre de Plan General de Emergencias de Protección Civil de Bariloche. Y lo notorio es que uno busca, googlea, y todo lo que es del 2011 y 2015, de todo lo que pasó en la ciudad, todos los mensajes son positivos. Yo buscaba, como decir, reclamos o descontento de parte de la población, y no, era todo un cuento, la verdad, así de cuento rosa, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Y bueno, después hablamos con la gente del lugar y parece que no es tan así, que dicho plan mucha difusión no tiene, que en teoría esto está consensuado con la población y parece que no es tan así. Y bueno, hasta pareciera que uno tiene que agradecer a las cenizas que hayan caído, porque destacaban como que gracias a las cenizas no había contaminación. Así que bueno, ahora sí, vamos a una pausa y cuando volvemos tenemos la segunda parte de la nota. Yeah. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Con su me vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar. Hola, buenas noches, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Valeria? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, qué raro que suena esto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Está bueno también, ¿no? Una buena experiencia. Sí. Bueno, contame, ya escuchamos la primera parte de la entrevista. Contame qué sensación te queda de esa primera parte. Sí, me estuve haciendo algunas cositas de la entrevista de la primera parte y hay algunas cuestiones, ¿no? Digamos, me quedó de que decía que el intendente lo sabía y no dijo nada, que no se sabía nada, que no estaban preparados, que puede pasar, que la gente no habla más. O sea, una serie de cuestiones que nos comentaba en la nota Patricio y bueno, después en la segunda parte, bueno, hay un paralelismo entre lo que pasó en La Plata con la inundación y bueno, lo que nos fue contando con lo que pasó acá en Bariloche con el tema de la ceniza, ¿no? Así que estas las cuestiones como que me... Y bueno, el estado ausente, ¿no? Básicamente eso es lo... Y, o sea, el estado ausente y que la gente se organizó para poder resolver el problema entre vecinos. Claro, siempre un sálvese quien pueda, ¿no? Nada organizado, nada... con cierta prevención y lo que decías, ¿no? Del estado ausente, sí. Se repite. Exacto, sí. Eso es lo que me quedó de esta primera parte. Bueno, ahora te parece que escuchemos la segunda parte. Bueno, dale. Y después volvemos a hablar. Bueno, dale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos hablando con Patricio y un poco es seguir lo que nos comentabas recién, el hecho de, bueno, hoy estamos a 7 años de lo que pasó y, bueno, que desde tu percepción la gente ya se olvidó, no lo tiene presente, desde el Estado, digamos, han hecho campañas al respecto de concientización de lo que puede pasar, porque, o sea, hoy nos comentabas del impacto económico que tuvo, con lo cual, bueno, sí. O sea, Bariloche se caracteriza por la nieve y lo que le lleva y lo que atrae a todos los turistas que vienen de distintos lugares, con lo cual esta posibilidad que vuelva a pasar debería ser un tema de Estado y dentro de las políticas públicas. O sea, bueno, primero, dos cosas, ¿no? ¿Qué pensás vos del tema en la gente en sí y, bueno, y qué ves desde el Estado si el tema está presente o no? Mirá, yo creo que seguro debe haber gente en particular que no se olvida y ha participado, porque hay gente que es muy solidaria, por supuesto, gente de defensa civil y todo, seguro que hay gente preocupada por el tema y que siempre lo tiene latente, porque no, en realidad no te vas a olvidar nunca, pero del Estado para mí no se ha hecho absolutamente nada, no, en ese momento no. No fue una prioridad, me parece que fue una especulación para comprar propiedades por precios irrisorios, porque después nos enteramos de que han comprado campos y el Yao Yao y un montón de cosas, pero por valores mucho menos de lo que valían, pero bueno, y ahora valen lo mismo. O sea que hubo una especulación, no sé si de quién, de grandes capitales, del gobierno, quien sea, pero hoy nosotros no se habla, no hay un cartel, no hay nada que diga que acá pueda haber un terremoto, una nevada fuerte, ni siquiera un volcán. Y yo le contaba que en Chile, por ejemplo en Pucón, que es una zona que hay el volcán Villarrica, que siempre está largando un humito muy pintoresco, que es precioso, el volcán es cónico, muy representa el lugar, y hay carteles que a vos te llaman la atención y te da un poquito de miedo, y vos vas a la municipalidad y hay una sirena con una alarma, y en la puerta de la municipalidad, en la dirección de turismo, hay un cartel que explica cómo es la evacuación. Y acá eso no existe. Y esto en Pucón, que yo lo conozco hace 30 años, cuando no había nada, nada de nada, ahora es un lugar turístico de primera categoría, y ya hace 30 años estaban esos carteles. Y vos decís, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y no sé qué estamos haciendo. Inclusive en las costas chilenas, en lugares, bahías muy bonitas, pero que son inaccesibles prácticamente, vos ves carteles que dicen, cuidado, posibilidad de tsunami. Y bueno, y uno le da un poquito de curiosidad, es decir, ¿cómo es? O sea, nosotros no hay carteles de nada, o sea, no hay ni siquiera un cartel que, por lo menos, que parezca que están haciendo algo. Realmente, en ese sentido, uno comparándolo con un país que no sé si estará mejor o peor que nosotros, pero en estos últimos 30 años que yo vivo acá, yo vi que cambió un montón, veo que se toman precauciones, hay mucha solidaridad cuando se producen estos temas de las inundaciones, porque nosotros lo sabemos, nosotros hemos mandado cosas desde acá, porque acá hay mucha gente familiar de chileno, entonces tenemos un ida y vuelta con ellos, y hubo una difusión de ayuda, ¿viste? Pero bueno, acá no se le dio importancia, no sé, habrá otras cosas más importantes o cosas pendientes, pero yo creo que no estamos preparados para nada, ¿no? Pero hoy me comentabas, digamos, que en realidad la ceniza es como que está presente, porque sí, lo ves, digamos, sí, en las casas, como en nuestra vida diaria, sí está todavía así. Aparece. Claro. Por más que una no la vea, digamos, aparece cuando hay que hacer alguna reparación en, claro, la casa. Claro, por ejemplo, acá hay veces que sopla el viento, a pesar que nosotros estamos protegidos acá un poco porque está el cerro roto al lado, y vos escuchás que se mueven las chapas, que antes se movían más porque había más árboles, más población y todo. Y cuando se mueven las chapas, vos ves que a veces cae por un costadito un poquito, ves un poquito de ceniza y te llama la atención, o poner hace poco, este verano, creo que fue el verano pasado, un amigo tenía una gotera y fui a la casa, le dije, bueno, nos subimos al techo entre los dos y fui con un aspirador y nos cansamos de sacar ceniza abajo de las chapas. Y bueno, va a estar presente durante mucho tiempo, inclusive hay veces te tapan los flotantes por la ceniza volcánica, porque se ve que los filtros no terminan de filtrar toda el agua potable, que en teoría es potable. Claro. Y bueno, sí, ahí, vos cavás, vos ves la tierra o el pasto y cuando pones la pala ves, quedó como una impronta ahí de ceniza que vos decís, claro, que nosotros ya sabemos, pero está presente, sí, está, sí. Por eso, con lo cual, digamos, esta comparación con Chile, donde se ve que hay una preparación ante este riesgo, que este riesgo obviamente en menor cuantía, pero bueno, el riesgo está, de hecho, de hecho se vivió, y por lo que me contás, es como que la ciudad en realidad no está preparada para ese riesgo. Y yo creo que no, porque inclusive esto que te decía de la nieve, cuando acá nevaba, poner acá en casa, nevaba si todos los inviernos 50 centímetros. Había que paliar 40 metros por 3 y bueno. Y después capaz que te nevaba el otro día de nuevo. Y ahora no neva más. O sea, cambió. Pero las máquinas para nieve ya prácticamente no, como no hay nieve, no están. Entonces, para sacar ceniza, que es lo mismo, no están. Entonces, o sea, las máquinas deberían ser las mismas. Sí, o sea, sirven, porque sí. Si bien hay que hacer mucho manual, pero bueno, ayudarían un montón. Pero cuando hay una nevada fuerte, vos ves que no dan abasto. Claro. porque hoy la población se multiplicó por no sé cuánto, desde que yo vine, había 60.000 habitantes, ahora hay casi 200, o se dice 160, 180, 200, pero bueno, se multiplicó por 3. Y hay más calles, hay más casas, hay más todo, y vos ves que una nevada fuerte que va a pasar en 3 días y no tenés que... se complica, va, se complica, no se puede salir. El año pasado nevó, hizo 29 grados bajo cero y la helada duró una semana completa. La calle era hielo puro, imagínate, el coche como un cubito, es exactamente lo mismo. Vos tirás un cubito por el piso liso que patina, bueno, el coche hace lo mismo, no frena. Hay ruedas que la gente no las tiene por una cuestión económica, hay cadenas, pero bueno, hay gente que no sabe, porque hay mucha gente afuera que no sabe bien a qué atenerse, entonces, bueno, es lógico que el riesgo se multiplica, ¿viste? Claro, claro, así claro. Que esa semana no se levantó la nieve apenas nevó porque no había máquinas, entonces después cuando se congela no la sacás, sí. Hasta que no se derrite, no. Y bueno, eso hace años que no pasaba, ¿viste? Hay heladitas así de la mañana un ratito que está un poco congelada, pero después a las 10 ya se va, pero bueno, por eso no estamos preparados, ¿no? En una zona de montaña, pero no. Bueno, la verdad, digamos que seguramente hoy Vale habrá estado comentando, pero bueno, como que aparecería como que hay alguna ley de plan de contingencia al respecto, pero bueno, pero vos no te has llegado, no te has enterado, no ha habido una campaña de concientización, folletería con, no sé, con los impuestos, charlas, difusión a través de la radio, eso no te ha llegado nada. No, ya pasó. Ya está, ya pasó. Ya pasó, ya está. No. Una vuelta, como cerramos el libro, pasamos la hoja, sí, y. Sí. Por suerte no pasa, pero a mí me parece que es así y bueno, ojalá, quisiera que sea de otra manera porque hay mucha gente que no está preparada y no sabe de qué se trata y sería. Había un malestar, la gente estaba muy mal. Había una depresión en el aire que muy desagradable. Porque una cosa es la nieve y otra cosa es esto que no se sabía de qué bien de qué se trata. Y incertidumbre dice que hubo infarto, ¿viste? Hablaron de un número que, bueno, yo no sé si era así o no. Pero bueno, no me hubiera extrañado que podría haber sido producido por eso. Sí, no sería raro. Bueno, Patricio, te agradezco mucho y la verdad que como cierre veo muchos puntos de contacto entre La Plata y Bariloche en esto, que sí. No, si apuntamos al título de nuestro programa, que es Ciudad Resiliente, bueno, ni La Plata lo es, ni Bariloche en este punto lo es tampoco, pero bueno, está bueno aprovechar esta estadía en esta semana, por lo menos para mí, y bueno, y ver este tema con un contacto directo con alguien que lo vivió y que hace mucho tiempo que vivía acá, así que, bueno, Patricio, te agradezco mucho. Bueno, igualmente, muy interesante la charla nuestra. Bueno, gracias. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena. Hola, Alejandro. Acá estoy de nuevo. Acá estamos de nuevo, sí. Bueno, a ver, hagamos un cierre de la entrevista, de esta segunda parte. La sensación final. La sensación, digamos, lo que me quedó a mí es para la gente, digamos, separémoslo en dos temas, ¿no? La gente es como que dice, bueno, ya pasó, es como que es el mecanismo de autodefensa. Y por el lado del Estado, no, nada. Incluso comentaba que no hay máquinas, o sea, básicamente que no está preparado, y me pareció interesante la comparación que hizo con lo que pasa en Chile, ¿no? Que hay toda una verdadera gestión de riesgo y cómo se comunica, cómo se a través de cartelería, bueno, que acá no lo hay, como que no es una prioridad. Claro, la cartelería en la calle, indicando para en caso de una emergencia hacia dónde ir, dirigirse y hacia dónde no. Claro, exactamente. Exactamente. Algo básico. Algo básico, es verdad. Y bueno, eso se consigue como cuando el Estado cumple el rol que tiene que cumplir. Sí, cuando lo tiene como prioridad el tema, ¿no? Si se lo quiere ocultar, tapar, bueno, obviamente no va a estar. Claro, y siempre gira en torno a todas estas situaciones, ¿no? Como fue en La Plata, como en Bariloche también, todo el negocio inmobiliario, ¿no? Alrededor. ¿Cómo? Todo gira alrededor de todas estas situaciones siempre, algo que tiene que ver con el negocio inmobiliario. Sí, habló muy claramente del tema de especulación que había en ese momento, ¿no? O sea, siempre, digamos, la desgracia para algunos es una oportunidad. Claro, claro. Es así. Y para otros no es tan así. No, para otros no, obviamente. Sí. Hay una sensación de desesperanza, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Con la gente en ese momento lo vivió muy, muy claramente. Lo afectó mucho. Pero es bueno, verdad. Parece que hoy ya pasó. Pero bueno, pasó lo del 2011 y lo del 2015, pero en cualquier momento podría llegar a pasar. Ojalá claro, que no, sí. Pero hay que estar preparados para si eso sucede. Sí, totalmente, sí. Eso es lo que debería hacer. Claro, y Bariloche que tiene riesgos de todo, de terremoto, de cenizas, de inundación, todo lo que, por la geografía, ¿no?, del lugar, todas esas cosas son posibles que podrían llegar a pasar. Sí, sobre todo en un lugar, una ciudad que, como decía Patricio, el 50% está referido, volcado a lo que es el turismo, o sea que es importantísimo este tema. Claro, el sostén, ¿no?, uh-huh, hacia la gente del lugar. Claro. Y se repite otra situación, porque como comentamos una vez en el programa con Jonathan Valdivieso, cuando hablábamos de Buenos Aires, Ciudad Resiliente, esos talleres que se estaban promocionando y convocando a la gente a participar, es como que hacemos una ciudad resiliente, pero en realidad no hacemos nada. Claro, porque sí. En Bariloche, en noviembre del año pasado, hubo un simulacro de terremoto en el centro cívico y parecía como que estaba instalado toda la conciencia de Ciudad Resiliente con un seminario que hicieron, un congreso con los cascos blancos, pero bueno, en la realidad no hay nada funcionando de Ciudad Resiliente. Claro, la gente no le llega. Es cierto. Una pregunta, ¿al lado tuyo está Juan Argüelles? Sí, lo tengo acá, Juan. Muy bien. Hola, Juan, buenas noches. Espera, te lo paso a él, así hablas con él y le preguntas. Dale. Bueno, ahí te lo paso. Hasta luego. Hola. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Ahora contame vos. Sí. Vos vivías en la ciudad de La Plata y viviste toda la situación del 2 de abril de 2013. Sí, sí, por suerte yo no fui damnificado, yo vivía en la zona de Bonet en ese momento, pero bueno, todos los familiares y amigos que sufrieron, fueron víctimas del 2 de abril. Sí, y contanos, vos ahora estás viviendo en Bariloche, ¿no es cierto? Sí, estoy viviendo en Bariloche desde octubre del año pasado. Decidí venirme a vivir acá con mi novia, así que bueno, estamos radicando acá. Qué lindo. Y

que siempre arreglan por atrás. Pasa acá y pasa creo que en todos los rincones de la Argentina. El gobierno siempre va a fijar una política y bueno, todos los ciudadanos a veces quedamos rehén de esas políticas que se toman. Claro. Sí, la corrupción que está presente, lamentablemente. Bueno, estamos tratando de retomar la comunicación con Juan Argüelles desde Bariloche, y nos estaba contando, ¿no?, cómo se ve en el gobierno siempre que están en esos rincones, ¿no?, de esperando alguna ventaja económica por parte de ciertos políticos, y cuánto perjudica esto a la gente, ¿no?, a toda la población que depende de los servicios que te tiene que prestar el gobierno y que no los reciben, corriendo riesgos graves a veces, y a veces, bueno, otros que no son tan graves, pero siempre presente este tema, ¿no?, la corrupción y la falta de gestión. Que se empina y que no alcanza, que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad y la ilusión. Cede las entrañas de su queja porque padecí la decepción. Fue una noche larga que el tiempo despeja mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga solo a mí, larga se la escarcha, huele el colibrí. Hola Juan, retornando el audio con Venga la Esperanza, esperanza de poder seguir la charla. Hola Juan. Sí, te escucho. Estamos retornando a la charla con Venga la esperanza de poder seguir charlando. Perfecto, muy bien. Así que bueno, ¿hay algo que vos quisieras comentar para cerrar la entrevista? La verdad que no, estuvo muy buena la entrevista en el sentido de que se pudo aportar un poquitito de el tiempo que estoy acá viviendo, lo que es la presencia del Estado, ¿no? Claro. La presencia del gobierno. Del gobierno, sí. Sí, todos a veces hacemos ese error. Porque realmente sí, la presencia del gobierno que tanto municipal, provincial, Y nacional siempre, a veces, muchas veces nos deja mal plantado. Pero bueno, creo que bueno, la esperanza que tengo es que la Argentina hay muy buena gente en todos lados. La verdad que eso es un pueblo muy solidario la Argentina. Y siempre uno está predispuesto a tenderle la mano al que más mal la está pasando, ¿no? Nosotros nos tocó eso en el 2 de abril, gente movilizándose, llegando ropa, llegando agua, comida, de todas partes de la Argentina. Pasó con las inundaciones en Entre Ríos, pasó acá cuando cayó la ceniza, y eso es dable de destacar, ¿no? De que el pueblo realmente está presente, y eso es lo que más importa. Los políticos van a pasar, y la solidaridad del pueblo argentino, creo que eso es dable destacar. Sí, es verdad. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno. por prestarte a charlar con Ciudad Resiliente Radio. Te mando un beso grande desde acá. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Un gusto haber estado en tu radio y les mandamos un beso desde acá, desde Bariloche. Bueno, ¿Alejandro está por ahí? Sí, te lo paso. Dale. Hola. Hola. ¿Algo que quieras decir para cerrar la conversación? Creo, digamos, me parece que básicamente lo que la pregunta que hiciste, digamos, si Bariloche es una ciudad resiliente, bueno, me parece que tanto con la entrevista con Patricio como con lo que te comentó también Juan, digamos, está claro que no, que falta planificación, que el tema de la gestión de riesgo no existe, y bueno, en eso lo equiparamos con la ciudad de La Plata. Claro. Que sería lo que me queda a mí de conclusión. Bueno, entonces ahora vamos a ir a una pausa y vamos a hacer una llamada súper rapidita a Natalia López, que ahora en un ratito les contamos quién es. Sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, venga solo a mí. Claro que se escarcha, vuela el colibrí. Hinches el ave, ruja el motor. Que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Saco en cuenta que de nuevo tengo que esperar que las maravillas vendrán a goletas, porque el mundo tiene algo muy corta edad. Venga la esperanza, pase por aquí. Cualquier color, verde, rojo, negra, pero con amor. Venga la esperanza, pase por aquí. Venga de 40, venga de 2000. Venga la esperanza de cualquier color, verde, rojo, negra, pero con amor. Bueno, acá estamos de regreso con Ciudad Resiliente Radio y hoy, en el marco del debate que se está desarrollando en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, hubo un encuentro que le llamaron conversatorio aborto legal o clandestino, que coordinaron Maya Luna y Natalia López. Natalia es del espacio Mumalá de La Plata y está en comunicación ahora con nosotros y ella nos va a comentar lo que se habló, que tenían importantes presencias como de la diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda, la diputada nacional Araceli Ferreira, la referente de Derechos Humanos Nina Brugo y integrantes del Encuentro de Mujeres Laura Bom y referentes locales de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mi nombre es Valeria. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, contanos cómo fue hoy el conversatorio. Y mira, fue, como bien decías, en el marco de los debates que se están llevando adelante en la Cámara de Diputados de la Nación, desde estos distintos espacios que venimos ya trabajando algunas cuestiones desde lo social, que somos, digamos, el Movimiento Libres del Sur a través de Barrios de Pie, la CCC y el Movimiento Evita. Bueno, decidimos hacer una actividad en conjunto en el marco de este debate, que es muy importante, que entendemos que es un triunfo de las mujeres que hoy se esté debatiendo en la Cámara de Diputados y que necesitamos seguir, digamos, ganando el debate en las calles para que eso, digamos, le llegue a los diputados y las diputadas que tienen hoy en sus manos la sanción del proyecto. Es verdad, eso la verdad que lo aplaudo. Me encanta esta idea que ustedes dijeron para que la sociedad platense sea parte, ¿no?, de este debate, que estén todos comprometidos con el tema. Eso la verdad que está muy bueno. Sí, un poco era la idea esa, ¿no? Digamos, por eso lo planteamos con una pregunta al título del conversatorio, aborto, y la pregunta legal o clandestino. Porque nosotros entendemos que ahí está el eje de la cuestión. Entendemos que las mujeres sobre su cuerpo tienen derecho a decidir, que deciden, que los abortos pasan, suceden por diversas razones, y que la cuestión no está en aborto sí, aborto no, sí. Si lo vamos a seguir teniendo en la clandestinidad con lo que genera, que es muertas en los sectores populares y una industria bastante redituable para la corporación médica, o lo vamos a hacer legal y de paso que sea seguro y que sea gratuito, que las mujeres se lo puedan hacer en el hospital acompañadas. Esa es la cuestión. Claro que sí. Si no se plantea como algo ético, que realmente no es la idea, ¿no? La idea es que pensar en la salud de las mujeres que por hacerse estos abortos clandestinos en lugares donde no están previstas todas las medidas sanitarias, ¿no? Pierden la vida muchas de ellas. Sí, claro, nosotros entendemos que no puede una ley, digamos, o un derecho estar sujeto a las ideologías individuales. Entendemos que para nosotras es un derecho de las mujeres el derecho a elegir sobre su cuerpo, pero además poder gozar de la salud sexual y reproductiva. Y esto implica, digamos, el acceso a este derecho, claro, al aborto. Sí. Como bien decías, lo que pasa es esto, digamos, las mujeres pobres son las que terminan con problemas en la salud o que terminan criminalizadas, como fue el caso de Belén en Tucumán, mientras que los médicos no sufren consecuencias o quienes practican abortos de forma clandestina no sufren ninguna consecuencia. Claro. Es cierto. Bueno, a nosotros no nos queda mucho tiempo, nos gustaría seguir hablando, pero ya estamos un poquito pasados de horario. Pero te cuento, Natalia, el próximo programa de Ciudad Resiliente Radio justamente va a ser un programa dedicado totalmente a este tema, al movimiento feminista en general, a lo que es Ni Una Menos, a lo que es la ley de aborto. Así que seguramente vamos a estar hablando otra vez con ustedes. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, se nos fue el programa, el programa número 6 de Ciudad Resiliente de Radio. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Chau, chau. Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche.